y sigamos juntitos los dos para que no me olvides. Presentamos Qué Noche, de lunes a viernes de 7 a 10. Aquí acompañándote. 8 de agosto, qué rapidito así. Se hizo viral, a ver, revisé. Lo más viral de las redes, memes, tema del día, leyendas urbanas. Esto es Yo Opino en Radio Felicidad. Me siento bien. Un hombre se va preso por prender un cigarro en un monumento. Imagínate, juran que profanó lugar de recuerdo erigido sobre tumba en homenaje a los militares fallecidos. No, este es un hombre que resultó detenido por profanar la tumba al soldado desconocido bajo el Arco del Triunfo de París, esto en Francia, al arrodillarse y encender un cigarrillo con la llama del monumento erigido en homenaje a los militares franceses muertos en la Primera Guerra Mundial. Bueno, se dice que este hombre será presentado a la justicia, y precisó el ministro del Interior, Bruno, ¿no?, Retaliao, quien consideró su acto indigno y miserable, además. ¿Qué más? A ver, en un zoológico piden a la gente regalar mascotas para alimentar fieras. ¡Qué cosa! Esto sí está, pero terrible, jalado de los pelos, ¿no? Estoy leyendo bien, a ver, mis lentes. Ajá. Sí, zoológico pide a la gente regalar mascotas para alimentar a fieras. Polémica, realmente. Causan donaciones, estas donaciones de animales vivos, hasta de caballos, para dárselos como comida a leones y tigres, entre otros. ¿Dónde sucedió esto? Al norte de Dinamarca, donde se ha solicitado a la gente de buen corazón, así dice, donaciones de pollos, conejos, cuyes vivos, al fin de alimentar a estas mascotas, a las fieras que aloja en Dinamarca. Somos Radio Felicidad, te acompañamos. El mundo está loco, ¿no? Vamos a escuchar esta canción, te la regalo. Aquí está Guillermo Dávila. ¿Cantaste, dedicaste esta canción? En Radio Felicidad. Cuando se acaba el amor,